Bueno, este sábado a la mañana nos vamos a estar encontrando, convocamos a todas las trabajadoras de prensa de la región para encontrarnos en el sindicato y venir y debatir e intercambiar un poco lo que venimos haciendo lo que durante todo este año, lo que venimos organizando también durante todo este año de cara al 34 encuentro, como bien decías, y también transmitir un poco, ¿no? Todos sabemos en la ciudad las discusiones y el debate que está habiendo porque hay un sector muy minoritario que no quiere cambiar el nombre, que no quiere asimilar todo el debate que se está trayendo de hace varios años dentro del 34 encuentro, que es el tiempo de transformarnos. No podemos seguir siendo conservadores y mantener lo que en su momento fue lo que fueron los encuentros nacionales de mujeres, porque tenemos hermanas de los pueblos originarios, las compañeras lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, vienen participando desde el inicio del encuentro, y bueno, es el momento de nombrarlas como realmente es el encuentro. Entonces, también como trabajadora de prensa y comunicadora, tenemos esa responsabilidad de cómo construimos sentido y cómo comunicamos, cómo relatamos lo que va a ser este evento tan importante en la ciudad. Y bueno, la idea de mañana también es intercambiar sobre eso, intercambiar cuál es nuestra tarea como trabajadora de prensa en el encuentro, cuál es nuestro rol que tenemos también a la hora de informar y comunicar lo que sucede, qué es el encuentro, quiénes los conforman, cómo se desarrolla ese evento masivo que se espera que sea el más grande de la historia de todos los encuentros acá en la ciudad. Y bueno, las trabajadoras de prensa tenemos un rol importante ahí. Y por eso, bueno, convocamos a encontrarnos mañana en el sindicato, intercambiar eso, construir colectivamente cómo va a ser la cobertura. En los últimos años se ha dado mucha cobertura colaborativa en diferentes temas. Y bueno, esto es una oportunidad para también hacer un buen periodismo feminista, un periodismo comprometido y responsable. Y también no va a ser solo eso, sino que también vamos a estar abordando cuestiones más gremiales, sindicales, cuestiones de cómo vivimos las trabajadoras de prensa, las violencias, las discriminaciones dentro de las redacciones, dentro de nuestro lugar de trabajo. Y es importante también reflexionar que si no estamos organizadas, que si no tenemos una organización gremial fuerte dentro de cada lugar de trabajo, que si no tenemos representación, es muy difícil. Sabemos que es muy difícil denunciar las violencias, es muy difícil también a la hora de la línea editorial o de las notas, las producciones que podemos hacer, es muy difícil proponer lo que nosotros pensamos y queremos transmitir al resto de la sociedad si tenemos un empresario y un jefe que no le importa más que sus intereses, más que sus ganancias económicas. Entonces, en una época de crisis que estamos atravesando y que sabemos que las mujeres, lesbianas, trans, travestis y todas las disidencias sexuales somos las que más nos afectan, tenemos un salario bajísimo, hay una precarización dentro del gremio de prensa muy importante, entonces, bueno, creemos que es el momento de unificarnos cada vez más, de apoyarnos entre nosotras mismas y empezar a exigir también al sindicato y empezar a exigir a los representantes gremiales que ocupen el lugar que tienen que ocupar hoy. También queremos que haya, el sindicato no tiene secretaría de géneros, creemos que ya en estos tiempos es importantísimo tenerla y bueno, tener una participación más adentro, más fuerte dentro de la conducción, dentro de lo que es el sindicato, que es la herramienta que tenemos los trabajadores, trabajadoras, para defender nuestros derechos. Estefanía, y además de quienes integran la colectiva, van a estar participando, no sé, integrantes de pueblos originarios o de otros pueblos, o de otros grupos que representan a todo lo que va a ser efectivamente el 34 Encuentro Plurinacional? Sí, Ellas van a estar invitadas a las compañeras. La idea es que sean todos debates más en mesas redondas, si se quiere decir, y que no haya solo algunas compañeras expositoras, que sí lo va a haber, pero queremos también que el resto sea parte, también sea protagonista de este encuentro para realmente transmitir cómo se vive en cada sector y en cada pueblo. ¿Y hay alguna respuesta por parte del sindicato ante esta exigencia del área de, o sea, de que se conforme un área de prensa dentro en el marco de lo que es el sindicato? Sí, por ejemplo, concretamente estamos solicitando y queremos que el sindicato, con los recursos que tiene hoy por hoy, que es la plata de todos los afiliados, haga su aporte, por lo menos ya que institucionalmente no existe la Secretaría de Género, están dispuestos a que se conforme, están dispuestos a tenerla, pero bueno, eso es más institucional y puede ser un trámite más burocrático que tiene que ver con el cambio del estatuto del sindicato. Pero concretamente necesitamos el apoyo y los aportes de recursos de una herramienta gremial que la sostenemos todos los trabajadores y las trabajadoras para el encuentro, por ejemplo, para que podamos desarrollar realmente una política de géneros, una política que tienda a organizar a las trabajadoras de prensa. Nosotros este año hicimos un relevamiento entre todas las trabajadoras de prensa, de una encuesta entre todas las trabajadoras de prensa de la región, y un dato que es sumamente llamativo, que sucede, pero nosotros intentamos y queremos transformar eso, que es que en ningún medio o hay una ausencia total de personas trans y travestis en las estructuras de los medios de comunicación. Entonces, necesitamos que los representantes y necesitamos que todos nosotras pidamos ese cupo laboral trans. Sabemos que las compañeras trans y travestis es muy difícil que encuentren un lugar de trabajo. Se peleó por el cupo laboral trans dentro del Estado. Y bueno, tenemos que también llevarlo y pelearlo dentro de los medios de comunicación.